llegando a Brasilera y ves el puente que ya pasó. Los alemanes que allí se encuentran te atenderán con el corazón. Aunque ha pasado ya más de un siglo, aún se conserva la tradición de los abuelos que allá habitaron y trabajaron con gran pasión. Brasilera, brasilera, brasilera, está en el corazón. Brasilera, brasilera, brasilera, esta es tu canción. Llegando a Brasilera y ves el puente que ya pasó. Los alemanes que allí se encuentran te atenderán con el corazón. Aunque ha pasado ya más de un siglo, aún se conserva la tradición de los abuelos que allá habitaron y trabajaron. Brasilera, brasilera, brasilera, está en el corazón. Brasilera, brasilera, brasilera, esta es tu canción. Brasilera, brasilera, brasilera, está en el corazón. Brasilera, brasilera, brasilera, esta es tu canción. Brasilera, brasilera, brasilera, está en el corazón. Brasilera.